las mujeres y el dinero. Cuando alguien me dijo si podía hablar de algo más o menos político acerca de las mujeres, primero pensé en la asociación inmediata y tópica, las mujeres y el amor, ya que parece que somos las representantes de Venus y Eros en el sentido más erótico, y también en el otro sentido genérico del amor, la piedad, las representantes de la madre desde Eva hasta nuestros días, y por tanto las encargadas de la donación perpetua de amor y del recibimiento de amor. Pero me di cuenta de que tal sentimiento en un caso y en otro convendría abordarlo no directamente, como yo misma lo había hecho en repetidas ocasiones, sino a través de metáforas o conceptos interpuestos que lo desplazaban de su nombre propio, pero que seguía actuando en nombre de él. Habría pues que relacionarlo, por ejemplo, con esa otra cosa tan corriente que llamamos dinero y que las mujeres manejamos cotidianamente con tanta naturalidad. Casi siempre en operaciones, por supuesto, ligadas a los afectos familiares y domésticos, cuando no a la compraventa del amor mismo. No olvidemos que la prostitución es la venta de amor a cambio del dinero. Desde sus formas más arcaicas eran las mujeres las que vendían su amor y los hombres lo compraban, generalmente en beneficio de otros hombres. Las variantes actuales no alteran mucho el esquema primordial. Y sobre todo considerar más que nunca hoy día estas relaciones cuando el dinero va tomando cada vez un carácter más invisible, más abstracto, más ideal o divino y por lo tanto más facilitado de mezclarse con otras grandes abstracciones ideales como el tiempo o el mismo amor, el amor ideal. Porque el dinero hasta hace relativamente poco era algo contante y sonante. Algo que se palpaba en monedas y hasta la figura tradicional del avaro, que generalmente era masculina, palpaba con delectación las monedas y estaba el pirata que mordía la moneda con los dientes y era habitualmente representado por un hombre agarrado a un fetiche, a una moneda, fetiche que en el caso del dinero, más que representar una cosa, era todas las cosas. Si acudimos a Freud y en general a la experiencia psicoanalítica, nos damos cuenta de que el fetichista por naturaleza, también el coleccionista, suele ser un hombre. Parece que esta apropiación simbólica desplazada a un objeto o acto está más ligada a la cuestión masculina que a la femenina, en tanto que la mujer, cuando se pone a coleccionar algo, colecciona precisamente al amo del fetiche, que es el propio hombre. Es decir, colecciona hombres como fetiche de fetiches. Son las famosas coleccionistas de hombres a las que la tradición cinematográfica y la leyenda han asignado el título de mujer fatal. Parece que hay muy pocos casos en la historia y en la novela de representación del avaro por figura femenina. En cambio, por otra parte, parece que sí se da en la realidad la circunstancia de un trato abundante y cotidiano de las mujeres con el dinero. Porque si nos damos cuenta, la administradora palpable del dinero chico es la mujer, la que maneja la economía doméstica, la industria del regalo, etc. Aunque efectivamente el amo del dinero grande, el de los muchos ceros, el de las pantallas, el ideal es el hombre. Son los banqueros, los financieros, los grandes empresarios, tanto del capital como de la administración del Estado. También hay mujeres ahí arriba, pero desengañémonos, en esas alturas las mujeres no son otra cosa que hombres. Es el hombre en su masculinidad más radical el representante legítimo del dinero. Y el futuro más halagüeño al que aspira un hombre es a poseer mucho dinero, bien en su forma más burda o en sus formas más sublimes, la fama, la gloria, que son otra forma de dinero. ¿Y qué hace fundamentalmente con tanto dinero un hombre? Pues lo primero que se le ocurre generalmente, una de las cosas que hace primero es la compra de mujeres. Así el dinero se enlaza sin demasiados disimulos con la demostración pública de la potencia sexual. Pero sin embargo esto no quita para que antes se establezca una primera conexión más honda que ya apuntaba Freud, la primera identificación que Freud hace con el dinero es la de las heces, la de la mierda. El dinero es mierda. Es la primera donación que el niño hace a sus mayores, el mojoncito que el bebé regala agradecido al manoseo de la madre y a los besos y caricias de los adultos en general. Esa caquita que hace el niño, sobre todo después de sentir la preocupación de los adultos por un circunstancial estreñimiento, es una donación que ya se estima como el primer capital del niño. El primer capital, el primer dinerillo que ofrece a cambio de amor a aquellos que le quieren en justa correspondencia libidinosa. Por lo tanto, la relación primordial entre dinero y amor no está muy lejana desde el principio. Es más, se diría que el dinero reviste, la mayoría de las veces dentro del trato humano, un carácter de sustitución y desplazamiento simbólico de algo como una falta, como un débito interminable. Y esto es mucho más poderoso que su carácter físico, que su carácter palpable y que siempre viene a ser en lo hondo una metáfora amorosa, algo que viene a confundirse con el amor mismo. Algunas veces he seguido muy interesada las expresiones de los niños pidiendo dinero. Cuando se ven carentes de amor por algún lado, siempre piden dinero. Cuando se aburren, siempre piden dinero. También las mujeres recién separadas de un hombre, cuando el marido las ha abandonado y ya el lazo de amor se ha roto definitivamente, la primera medida es la petición de dinero. La pensión compensatoria, incluso cuando no haya hijos. Siempre parece haber un discurso consciente que consiste en decir: yo necesito el dinero porque tengo que vivir, los niños necesitan el dinero. A falta de amor, ese es el sustituto. Pero la verdad es que el dinero entonces no es solo propiamente el dinero, es antes que nada otra cosa. El dinero es siempre otra cosa. Mi abuela solía decir que el dinero es lo más barato. Que el dinero más caro es siempre otra cosa. Se habla de dinero cuando da vergüenza hablar de amor. Cuando se siente pudor de hablar de otra cosa más intratable, se habla de dinero. Esto lo hacen mucho los niños cuando se sienten olvidados. Si les nace algún hermanito, cuando sienten la ausencia del padre porque el padre se ha alargado o llega tarde y quedan los niños allá con la madre y no saben cómo dirigirse al padre, al pater familia, que ha abandonado, le piden entonces dinero para comprar algo, no importa qué. Quienes más hacen esto, quienes más recurren a esta identificación, son precisamente aquellos seres que más necesitan para su identidad social el amor. Y el amor siempre lo necesita el más débil. Por ejemplo, los niños necesitan como primera medida una cierta protección que los adultos le hemos exagerado por nuestro propio interés para demostrar a nuestros cachorros y a nosotros mismos que sin esta protección nuestra ellos están desvalidos y que así dependen para vivir de nuestra vigilancia amorosa por parte de los mayores, los cuales así ya tienen una justificación para dedicarse a ganar dinero como sea. También los niños han dado cuenta de que los adultos fabrican la realidad y las relaciones relativas, siempre relativas, con dinero. Los adultos suelen, como hacen los pecadores, olvidar de conciencia estas perversiones. La toman como natural, pero los niños no lo toman con tanta naturalidad y les imitan exagerando. En esos seres de existencia económica y psicológicamente vicaria, educados dentro de un régimen de dominación patriarcal, es donde cuaja de manera más radical, como en el caso de las mujeres, la exigencia y necesidad de dinero como seguridad e identidad. Sin embargo, podría decirse con una expresión cuasi popular, que ya lo recordaba mi abuela, que el dinero es lo más barato y que muchas veces el dinero resuelve de forma económica e inmediata, de forma barata, los conflictos derivados de forma de sentimientos complejos que también son dinero disimulado, pero sin duda de precio más caro. Todos hemos sentido cuánto hay de dinero mezclado en esas relaciones amorosas más sublimes que llamamos pareja y matrimonio. Hay una copla que dice: como no quería venderse cara, se metió a puta la desgraciada. Parece que hay, pues, una naturaleza común, o por lo menos de común operatividad entre dinero y amor, y no hay que dolerse por ello, porque... Aunque, claro está, si el dinero es vida, la vida se arriesga también por pura dialéctica a ser dinero. Pero ¿por qué vamos a considerar que esto del amor es lo sublime y el dinero es exactamente la mierda y que la mierda es solo mierda y no amor mismo, como ya lo vio bien el inspector de las almas? Está todo mezclado, muy mezclado en los humanos. No hay naturaleza en el humano. El amor participa de estas cuestiones y el dinero a su vez es un lenguaje de sustitución. Cuando ya no se puede hablar de amor, cuando ya no se puede hablar por vergüenza de amor, se habla de dinero. porque aún anterior a esta asociación sustancial entre dinero y amor, hay otra previa y que está por debajo, a saber, las conexiones profundas que hay entre dinero y lenguaje. No podemos olvidar que los mismos mecanismos de abstracción que hace que una palabra signifique una cosa y solo esa, para todos los hablantes de una lengua, y aún más que un fonema infinitamente pronunciado cada vez de forma distinta sea tomado como idéntico, siempre el mismo, son también los mecanismos de abstracción que hace que el dinero sea una abstracción sustituta de todas las cosas. Las relaciones entre dinero y lenguaje son, pues, evidentes también. Solo a los monos parlantes, a los humanos, se les ocurrió la fabricación del dinero. El lenguaje también tiene su lado dinerario, la contabilidad del mundo, y el que cuenta es el que hace la realidad. Solo la contabilidad hace la realidad, fabrica la realidad, cuenta y echa cuentas, en el sentido doble de contar números y contar cuentos. Fabrica el mundo nombrándolo. Pero las cosas no son en la realidad cosas hasta que no se las puede contar. No hay oveja hasta que no hay varias ovejas. Pero volvamos al dinero y las mujeres. En cuanto a las mujeres, nos llama la atención poderosamente el hecho de que la independencia económica de las mujeres, conseguida en el progreso y cada día más, no resolviera la relación de dependencia de ella hacia los hombres, fundamentalmente hacia los hombres con los que guardan una relación de amor serio. Me explico. Las mujeres independientes, a través de su independencia económica, no resuelven la relación de dependencia que tienen con el otro, marido, padre, hermano. Lo puedo ver en mí misma y en cualquiera. Incluso entre mujeres acostumbradas a la introspección y al análisis, no hay una verdadera liberación de la dependencia psicológica y moral, ni aun cuando sean ellas las más pudientes. Parece que hay como dos planos, un plano real y consciente que responde a la creciente conquista real de la independencia económica, pero que una vez conseguida, de hecho, parece no romper ni aminorar tanto como sería de esperar la dependencia psicológica y moral. No se alivia en la medida en que debía de aliviarse el hecho de que la dependencia vital con el otro, quiero decir con el hombre u hombres a que cada una le hayan tocado como marido, padre, hijos, etc. No son sinónimos, pues, independencia económica con autonomía ni con libertad, ni significan tampoco liberación de la angustia ni de los deberes. Eso es evidente, y cada mujer lo ha experimentado en sus propias carnes. Otra cosa es el discurso superficial que acepta la ilusión como real. Tenemos que considerar siempre, en cualquier análisis de cuestiones tan interiorizadas como estas, como el amor y el dinero, que hay dos lenguajes y dos discursos. Uno es el discurso de la acomodación o el discurso de la realidad, del contentamiento, que dice independencia económica es autonomía, en el caso de las mujeres y en el caso de cualquiera. Pero hay otra voz más honda que no se conforma, que no se queda contenta con esta afirmación y confiesa: sí, pero a pesar de todo no se me calma la zozobra, no se me calma la relación de dependencia con él y los mandamientos de la institución, aunque sea yo ahora la que tiene y administra el dinero. Por cualquier lado que miremos, vemos que no está claro que el dinero sea solo dinero, que el amor sea solo amor, pues hay siempre una especie de polimorfía perversa en las cuestiones que atañen al dinero en relación con los sentimientos. Por otra parte, la cuestión que se me presenta como más llamativa y desde luego que yo creo que influye muchísimo en esta especie de relación de las mujeres con el dinero es el considerar que las mujeres fueron la primera forma de dinero. Fueron la primera forma de dinero, fueron la primera propiedad y por lo tanto sobre ellas se constituyó la primera división de clases sociales, la división sexual entre hombres y mujeres. Esa es la primera división de clases sociales que por supuesto se establecía entre uno que poseía y un poseído. Generalmente eran mujeres que se daban al enemigo, al vencedor, al otro, que se vendían y se contraprestaban por tierras o por prebendas o por poderío o por acuerdo entre hombres con poder, o incluso a través del rapto comienzo de las guerras. También se compraba para uso personal, se compraba una mujer para la esclavitud, sea la esclavitud de la casa, del trabajo o para el trato sexual, y su precio variaba, y hoy día sigue variando en relación a la belleza y juventud de aquella que se vende. Queremos decir que las mujeres debieron de ser la primera forma de dinero de los hombres, y que esta fue su primera entrada en sociedad. Las mujeres eran el dinero de los hombres y esa antigua huella no desaparece. Quieran o no, la llevan encarnada. Por tanto, ¿qué hace todavía el dinero? ¿Cómo funciona ese dinero hembra? Suponiendo que las mujeres arrastran aún de alguna manera la sensación de ser ellas mismas en sí dinero de los hombres. ¿Qué hace el dinero de mujer cuando se administra a sí mismo? Porque ya no es solo manejado por el varón que lo tiene, sino que a su vez las mujeres independientes y con poderío económico a finales del siglo XX y ya el XXI se convierten en administradoras de sí mismas, incluso en propietarias de su cuerpo, como presumen y como celebran algunas erradas voces feministas, pero paradójicamente siguen aceptando, y toda la sociedad con ella, esa especie de creencia profunda que debe de ser algo más que creencia, algo que viene inmemorialmente arrastrado, de que la mujer misma tiene un valor de cambio, un precio en dinero, que la mayoría de las veces depende del grado de hermosura y sobre todo del grado de juventud, cosa que a los hombres no les pasa, no hay tal condicionamiento. Una mujer en cuanto pierde la belleza y pierde su juventud, desde luego baja sus acciones en el mercado, por muy inteligente o buena que sea. El destino social y económico y por tanto vital de una mujer fea es infinitamente incomparable con el de una mujer guapa. Incluso oía que en mi pueblo había una copla antigua que decía: esa fea se hizo terrorista por naturaleza. Una mujer fea lo tiene más difícil que un hombre, porque además parece que tiene como que pedir perdón toda la vida por no haber nacido hermosa y suplirlo con toda suerte de habilidades y virtudes y bondades, y aún así nunca será perdonada del todo. Las relaciones entre mujeres y dinero parecen estar muy turbias a fuerza de estar claras como el agua. Lo que pasa es que nosotras las mujeres siempre hemos servido a las ideologías de cada momento histórico, hemos sido cómplices del apaño histórico. Se ha hecho con nosotras siempre lo que Dios mandaba. Hemos estado habitadas y desplazadas por metáforas y metonimias. Esto ha dado mucha literatura, ha dado mucha literatura y ha hecho arte, mucho arte, buen arte. Y el arte es dinero y es poder. Y además gusta el arte y tranquiliza, porque el arte promocionado por la cultura mayúscula está al servicio del orden dominante y lo que hace, salvo muy raras excepciones, que las hay, es inflar y conformar la realidad, ratificarla y confirmarla para que perdure como realidad, la única posible, y nunca sea otra cosa de otro mundo. Además se nos dice y repite continuamente desde la sociedad y el mercado, ya cada vez más idénticos, que la realidad es la realidad y no hay más cera que la que arde. Y también consuela mucho tanto al Estado como al yo individual de cada uno, casi se realiza el hecho de que se continúen produciendo por inercia y como lo más natural del mundo los fundamentos y pilares del sistema patriarcal junto con el sistema capitalista, que es el único que conocemos y padecemos. Puede ser que haya otra cosa en otra parte ignota, pero desde luego está destinada a irse pareciendo cada vez más a este modelo del llamado primer mundo, a la realidad que se impone desde el primer mundo. Nos referimos al modelo predominante del desarrollo, las llamadas sociedad del bienestar. En esta sociedad tecnodemocrática avanzada se han entronizado el hombre o la persona como el dios moderno. Están entremezclados con un disimulo mucho más peligroso que las anteriores formas de barbarie, dinero y mujer en el mujeres y amor. No tenemos que ver más que la publicidad, que es un ejemplo de identificación clara entre mujer y dinero. La cuestión de las mujeres se entrelaza hoy automáticamente con la cuestión del dinero, no solo por su propia filogénesis histórica y fundacional, siempre ha sido así, como hemos visto, sino además por el contraste, aprovechamiento y cultivo de esas conexiones desde los más media y el mercado de la cultura. Nunca como ahora se les ha puesto precio a las mujeres, no solo porque se han convencido de que si no ganan su dinerito no son nadie, sino porque constantemente, a través de las modas, los modelos de pasarela de figura inasequible y, en fin, toda la publicidad y aspavientos que se celebran sobre el cuerpo femenino, se la ha convertido ella misma en dinero puro. Evidentemente, ya antes se presentaban las mujeres como una doble o triple naturaleza, esta relación inseparable con el dinero, no solamente porque ellas fueran el primer dinero del sistema patriarcal, sino porque ese dinero viene disfrazado de amor, como hemos venido contando, y a su vez recíprocamente se le da el nombre de dinero a aquello que no se sabe qué es cuando el amor tiene vergüenza de hablar en este mundo de la realidad. Además, se le ha enseñado a las mujeres desde fuera y entre ellas mismas a necesitar y pedir amor y por tanto dinero. Esa es la forma de queja habitual, como hemos visto, del más inválido, de los niños, de los ancianos, de las mujeres. Pero es en ella, las mujeres, en donde se cuaja y se alimenta, más que en ningún otro individuo del colectivo social, la interrelación entre amor y dinero. Ese es su negocio y de sus méritos y voluntades personales. Tanto social como familiarmente depende que se le conceda entrar en el reino del Padre. Se les contó que el logro de sus vidas estaba en función de la cantidad de prebendas, privilegios o simplemente dinero que pudieran sacar de las arcas y el festín del Señor con amor o como fuera. Hoy en día se les propone lo mismo, pero además con trabajo asalariado o de otro tipo. Por otra parte, y a su vez, los hombres no olvidan que la profesión más antigua del mundo era la prostitución. Saben que con el dinero se compran mujeres. Ese era un juego precisamente instaurado por y para los hombres. Un juego de hombres, unos que pagaban dinero a otros para disfrutar de las mujeres. El dinero pasaba así, de unos hombres a otros, y en ellos se medía su potencia. La cosa, desde luego, no ha cambiado mucho, ya que todo acto de prostitución en el fondo se realiza entre dos hombres, uno disfrazado de mujer que cobra. En el fondo, la operación se reduce a una capitalización del deseo, una cuantificación de lo inconmensurable, una domesticación de la indefinida sexualidad femenina, operación sin duda necesaria para tranquilizar el miedo de los hombres respecto a las hembras. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a su vez las mujeres se dan cuenta de que este doble juego ancestral y siempre renovado, que ellas tienen poderío con el tráfico y negocio de la sexualidad, no solo a cambio de la sumisión de su sexo a su dueño, a un dueño, sea por amor o por dinero, sino también porque la dominación de las mujeres, como hemos dicho, es la primera operación a la que recurren los hombres para medirse entre ellos. Pero dentro de todo lo triste que pueda ser esto, suele ser, con algunos disimulos, la pura normalidad, lo natural, lo corriente. Unas veces solo bajo la forma más barata y directa de dinero, el contante y sonante, y otras veces como dinero más caro, que cuesta más, el de la institución del matrimonio, tanto en su forma tradicional como en estas formas modernas aparentemente más liberadoras. Pero la prostitución, además, gracias a su carácter de anormalidad, es lo que viene a sostener la normalidad del matrimonio, porque si no el matrimonio sería insostenible si no fuera alguien a recordarte que eso es lo decente y lo de veras sublime, ideal, que luego hay otras malas maneras que no son normales, que son inmorales, que son comerciales, que se alquilan los cuerpos. Tú no te vendes así de pronto, a pronto pago, ofreces una exclusividad amorosa sexual aplazada a través de la formulación eclesiástica matrimonial o el simple te quiero, una promesa para toda la vida a cambio de la seguridad que da un amor domesticado. Porque sin duda allí había amor, y quizá amor del bueno, pero vaya usted a saber qué es lo que queda de todo eso después de echarle tanto sustituto encima. Y volvamos al dinero finalmente, al dinero de hoy. Hay que hacer notar que la idealidad e impalpabilidad del dinero actual, lejos de generar silencio sobre él, ha producido en razón directa a dicha idealidad un exceso de referencias verbales. Se habla mucho de dinero. A todas horas se habla de dinero, de él directamente y a través del precio de las cosas y los llamados índices de vida y las primas de pago, y este hablar de ello es su principal movimiento. Más ahora que vivimos lo de la crisis, el dinero solo se sostiene y crece por su movimiento, el trajín sin fin de las inversiones y en general las operaciones de bolsa. Un continuo hacerse y deshacerse en las pantallas electrónicas de todo el mundo desarrollado mueve nuestras vidas. Son operaciones, en el fondo, teológicas. Acto de fe, tal cual los de la vieja teología. Hasta hace poco daba vergüenza hablar del dinero. Yo me acuerdo de chica que los grandes terratenientes de mi tierra, de Extremadura, nunca decían que eran ricos, ni hacían ostentaciones. Si algún niño de la familia pudiente decía en alta voz que había comprado algo, sus padres tales y tales cosas, le daban siempre en la mano y le reñía a la familia porque no era de buena educación presumir de dinero ni poderes. Era algo impúdico. Evidentemente era una hipocresía, porque los que más defendían esta pudicia, este disimulo, eran precisamente aquellos que ostentaban de manera más radical y esperpéntica sus grados de poderío sobre las clases desfavorecidas. Pero el caso es que de un tiempo a esta parte lo que más sucede es que se hace exhibición del dinero, un dinero que no da vergüenza ni miedo, que parece no ser mierda, sino tan bendecido como el amor mismo. Este poderío monetario usa para su lucimiento un fetiche universalmente consensuado, el automóvil propio particular. Los coches, un modelo tras otro eternamente mejorado con alguna puñetita que le hace cada vez más caro, la celeridad del consumo y el surgimiento de un estamento mayoritario, una clase dominante como la del sector servicios destinada al consumo del exceso de producciones de inutilidades, constantemente destinada a hacerte comprar cosas no pedidas y renovadas continuamente, a moverte tú tanto como el dinero mismo, a turistear sin qué ni para qué en movimiento uniformemente acelerado. No sé si recordáis aquella copla que decía «Turismo, turismo, a moverse mucho para ser el mismo». Todo este trasiego necesario para el régimen del bienestar ha eliminado aquel viejo pudor hacia el dinero y por eso, al contrario, hoy día la evidencia del poderío económico, sea en viajes o en consumos o en automóviles, es lo que prima, es lo que está bien visto. Se hace ostentación permanente de ello. No, pero eso vale sobre todo los coches, el cambio constante de un modelo por otro. Es paradójico este exhibicionismo, porque al mismo tiempo que las señas del poderío económico se han hecho más evidentes, lo que se ha hecho también más evidente es que el dinero se ha hecho menos visible, el dinero físico, como decíamos antiguamente. Ya no hay doblones, ni casi hay ya calderilla, ya hay Visa. No hay ni tienes que palpar dinero, es la firma personal el dinero, y esa firma es suprasexual. Es la del nombre propio, la de la persona, no porque se hallan lo mismo hombres y mujeres, sino porque ya, por fin, última fase del sometimiento femenino por vía de reivindicación de igualdad, todos y todas han hecho hombres. Firma personal equivale a ser la firma del hombre. La marca de la escritura y del nombre propio, que no es otra cosa que la marca del señor, aunque sea señora. El poderío y la omnipresencia del dinero ha ido en relación directa con su invisibilidad, como decíamos antes, es decir, con su idealidad, su divinización. El dinero se ha empezado a hacer divino precisamente cuando más invisible se ha hecho, cuando se ha hecho más ideal, cuando pasó de ser algo palpable, como en la época de Molière y los doblones de oro, a convertirse luego en letras de cambio y escritura. Después ha pasado por un procedimiento curioso a ser pura fe y a interiorizarse en el alma personal como crédito, en el individuo personal como crédito, el modelo democrático a través de las firmas personales de las tarjetas de crédito. El crédito, término actual de fe o de credibilidad, que fue en su origen un término teológico medieval, pasó luego a instalarse en las instituciones financieras, estatales, nacionales y posteriormente se encarnó en crédito personal, en tu tarjeta, gracias a la firma tuya, en tu credibilidad en la sociedad y la sociedad en la credibilidad en ti como elemento de la sociedad. Vas con tu tarjeta y es como si llevaras todo el oro del mundo, por lo menos hasta unos límites en que puedas teóricamente responder de ello. Y no importa si no respondes, porque el sistema está hecho para que el gasto permanente no se interrumpa, de tal manera que al contrario, a todas las Visa les encanta que gastes más de lo que puedas gastar. El banco está diciendo siempre gasta, invierte, la publicidad dice esto o aquello, pide esto, pide una hipoteca, pide el otro, porque de verdad no le importa que respondas o no respondas. En el propio movimiento del dinero está su posibilidad y su realidad. No hay otra realidad tras el dinero más que bajo estas dos condiciones. Una es que nos pongamos todos de acuerdo para que la mentira se haga verdad. Es una operación de fe teológica, que la bolsa de Tokio conmueva a la par a los africanos del sur de África, al mercado de Londres o al de la Patagonia. Es decir, que estemos todos de acuerdo en creer en la misma fe instantáneamente y al mismo tiempo. Una operación ecuménica con bendición papal urbi et orbi. Todos a la vez, esa es la creencia fundamental para que el dinero sea posible. Y luego, la otra condición es que se mueva. Si el dinero se para, no es nada. Tiene que moverse para crecer, tiene que batirse sin fin. El dinero no puede estar parado. Aunque tú lo inviertas a plazo fijo, el banco lo sigue moviendo. Los grandes bancos lo que le interesa es que todo el mundo gaste más de lo que puede, mueva, invierta, mueve interminablemente en ahorros o en dispendios. De hecho, esta pequeña incursión respecto a la cuestión de la naturaleza femenina de las mujeres respecto al dinero, porque para el régimen del bienestar es importante que las mujeres sigan manejando ese dinero de amor, que es el dinero chico, el de la familia, el de los sentimientos, el dinero cotidiano, que inmediatamente se usan bienes de uso amoroso, pagar el colegio, la luz, la compra, la comida, lo que se llama la cesta de la compra, el que manejan las mujeres en y para el ámbito familiar. Pues el hecho es que ese dinero de bolsillo que usan las mujeres, aunque sean ellas mismas asalariadas, que es parecido al dinero de bolsillo que se le da a los niños, es de alguna manera tratado por ellas de una manera especial y proyectiva de otra cosa, siempre relacionada con el amor y el servicio. Me he dado cuenta de que la mayoría de los jugadores de las máquinas tragaperras son mujeres. O sea, que parece haber algo femenino en eso de la palpabilidad de la moneda redonda, en la repetición de meterla en la fisura de una máquina una y otra vez, abocada siempre a una pérdida irreparable, irreparable. El juego de la máquina tragaperra es muy simbólico en cuanto a las conexiones entre dinero, mujeres y amor. Es muy elocuente porque es como si fuera el símil de la experiencia amorosa pura y dura que representa una inversión constante, tanto en el modelo femenino tradicional como en el de otras formas más modernas, para recibir tan solo unos instantes fulgurantes de disfrute, de desparrame amoroso, que dura escasos segundos, y esa mujer está, la pobre, dispuesta ahí a invertir repetidamente en una ruina, a repetir eternamente todo el día, pero la máquina tarda al menos unas cuantas horas en que se produzca el desparrame, si es que se produce. Es una ruina, se mire por donde se mire, porque esa inversión incluye además un trabajoso estar alerta, no sea que después de lo largamente invertido, caprichos del azar y del amor, aparezca otra tonta, otra señora que bobamente por la puerta del par con una sola y milagrosa monedita se cobre todo lo depositado por la anterior. Este arriesgado invertir en la espera de la espera es algo gozosamente doloroso y masoquista que debe tener su pago en sí mismo porque no tiene otra explicación. La inversión en la espera es lo que fundamenta las hondas conexiones entre amor y amortización. Efectivamente parecieran tener la misma raíz etimológica. Esa íntima conexión entre amor y amortización debe ser lo que nos empuja a seguir arrastrando insensatamente un amor que es una ruina con la ilusión de que ahí se está recuperando algo de lo invertido, como saldando una deuda abierta sin fin, quizá una deuda abierta sin fin. Desde luego en amor hay una frase mágica, generalmente en sus inicios, en la que ninguno de los amantes cuenta lo que gana y lo que pierde. Eso es el enamoramiento. Esa es la fase primera. Ahí el perder mismo es el ganar y el ganar es el perder y no hay cuentas. No puede haberlas, porque si no, no habría enamoramiento. En tanto que luego la larga batalla de amor, que frecuentemente se arrastra por vía purgativa años y años, se ajusta casi invariablemente a un arreglo de cuentas, a ese mecanismo ilusorio de la máquina tragaperras. El hecho de por qué las mujeres caen en este tipo de juego pacato, que no es el gran juego, no solo se debería pues a las dificultades para manejar cifras altas, sino además a lo relativamente significativo y simbólico del manejo de este dinero chico doméstico mezclado con el hecho mismo del amor. Este juego de alguna manera entronca con esa especie de fatalidad de la feminidad que invierte en la propia espera, como sucede en el efecto de la máquina tragaperras. Me parecía elocuente traerlo aquí a colación. Por otra parte, está la cuestión de cómo los hombres enlazan a las mujeres con el dinero. Muchas de las canciones de comienzo de siglo, de la época de la guerra y de las décadas de después, dan cuenta de esto. Por ejemplo, María de la O, que dice: «Qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo, maldito parné, que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios». Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Luego está la de gitana que tú serás, como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la quea. Y luego una que es muy elocuente de la visión del hombre hacia la mujer como dinero y la relación del amor con el dinero, que es la bien pagada. Te llaman la bien pagada porque tus besos compré y a mí te quisiste dar. Por un poco de parné, por un poco de parné, bien pagá, fuiste mujer. Son algunos de los ejemplos de nuestros letristas de principio de siglo. Hoy día, con eso de los derechos de autor, otra vez entramos en el dinero. Los mismos cantautores tienen que hacer sus propias letras sin demasiado miramiento, con lo cual abundan las estupideces con estribillo repetitivo que la mayoría de las veces no dicen nada, al contrario de aquellas letras tan sugerentes que hacían los que se llamaban letrillas, como los Quinteros, Rafael León o incluso los Machados. El otro día oí cantar a un cantador un tema flamenco anónimo que decía así: No sé lo que a mí me pasa cuando te acuestas conmigo y me pides pa' la plaza. La letra al menos tiene una doble lectura. Por una parte es una lamentación, como estando en la cama en una situación de amor, hija, cuando te acuestas conmigo me pides pa' el mercado. Porque se lo está pidiendo en el momento de estar en la cama, por lo cual este hombre que canta lo que se plantea quejosamente es el hecho de que efectivamente no es el momento ideal para mezclar esas cosas. Amparándote en el amor que tienes conmigo, resulta que te aprovechas como señora de la casa para pedirme para la plaza justo en este trance. Pero por otra parte, paradójicamente parece que hay en él como una excitación morbosa, una especie de ilusión de prostitución al pensar tú que eres mi mujer y por lo tanto consabida y mía, te portas como una desconocida, como una ajena, como una puta a la que hay que pagar. Y bueno, aquello parece que cobra para el hombre un cierto carácter erótico cuando la otra le pide dinero, ya sea para la plaza o para lo que sea, metiendo el dinero allí en la cama. Si leímos los refranes populares, también encontramos muchos que relacionan dinero, mujer y sexo. Ya hemos visto anteriormente cómo Freud lo hacía equiparable con la mierda, pero con la mierda en donación, como correspondencia amorosa, porque claro, el niño en esas edades no hace distinción entre genitales y ano. El carácter anal ya de por sí es sexual, pero cuando posteriormente se identifica como sexo diferenciado, toma un carácter ya más propiamente sexual, de tal manera que el dinero, aun ateniéndonos a la asociación freudiana, siempre tiene sexo, siempre es sexo. Tiene sexo y tiene que tenerlo en este mundo de la realidad, porque precisamente la realidad ha sido fundada y constituida sobre la división sexual primera, como decíamos, la primera separación de las clases sociales, mujeres y hombres. En un principio tiene sexo femenino en el sentido de que el primer dinero de la historia fueron las mujeres, pero el que detenta el dinero y sigue representando y traficándolo con él y de verdad teniéndolo es el hombre, a pesar de las apariencias femeninas de posesión de dinero relativamente secundarios o de los casos cada vez más abundantes de mujeres asalariadas o administradoras que reciben su dinero mensual en igual medida que el cualquier hombre. Pero ya hemos dicho antes que no hay relación entre la independencia económica de las mujeres y su dependencia de los hombres. No produce una disolución de esa dependencia la independencia económica de la mujer hacia el varón ni hacia las formas de instituciones sociales, como por ejemplo la familia, las cuales en su momento debieron de fundarse entre la pobreza y la invalidez de las mujeres. Pueden pasar al menos dos cosas diversas y hasta contrapuestas que podían formularse así. ¿No será que la sustancia más honda del dinero no sea otra que la propia esencia de la masculinidad y que dinero y hombre son dos nombres de la misma cosa, de tal manera que lo que llamamos independencia económica de las mujeres no sea más que el grado más perverso o disimulado de dependencia respecto de los hombres desplazada hacia el dinero mismo? O bien, siendo como fueron las mujeres la primera forma del dinero de la historia, ¿no es entonces claro que una independencia económica de las mujeres hacia los hombres llevaría obligadamente implícita no solo una independencia económica respecto a ellos, sino también, y en primer lugar, una independencia de ellas respecto a ellas mismas como mujer, o sea, como dinero, es decir, una independencia de la mujer, una liberación de la mujer, de la propia mujer? Quizá esta segunda independencia sea la más difícil, pero la única que de verdad atacaría de raíz la falsedad del dinero y de paso contribuiría a la disolución de la realidad que sobre él y por él se ha fabricado. La cuestión se presenta extremadamente dificultosa y compleja, ya que el dinero mismo se ha constituido en un elemento simbólico y a la vez real de las relaciones hondas y ancestrales entre mujeres y hombres. No hay que olvidar que la estructura de la feminidad y la masculinidad están movidas por dos pulsiones bien distintas. A ella les mueve una secreta venganza que, aunque a niveles superficiales, aparece desactivada y desplazada por el amor, el halago y el servicio. No olvida el puntual cobro que, a pesar de esto, de esta situación, no olvida el puntual cobro de una deuda abierta, una deuda sin fin. A los hombres les mueve la culpa por el sometimiento de las mujeres. La sexualidad masculina parece estar siempre como pagando por algo. Es una sexualidad cargada de responsabilidad. Así, entre el pago y el cobro siempre renovado, se columpia más o menos violentamente, más o menos airosamente, la imposible relación sexual, esa que, aunque no existe, siempre está dando señales.